Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 5 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 24-25, el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 1 al 27, y el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 22. Es mi más sincero propósito y deseo que este podcast sea de completa bendición para todos ustedes. Números, capítulo 24, versículo 1. Cuando Balaam vio que Jehová le parecía bien que bendiciera a Israel, no fue como las otras veces en busca de encantamientos, sino que afirmó su rostro hacia el desierto. Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampando según sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pronunció su profecía y dijo: Dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, dice el que escucha los dichos de Dios, el que ve visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Se extienden como vegas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. El agua correrá de sus baldes, su simiente tendrá agua en abundancia. Su rey será más grande que Agag, su reino será enaltecido. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las destrozará con sus flechas. Se agacha y se echa cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos sean los que bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió el furor de Balac contra Balaam, y dando palmadas Balac dijo a Balaam: Yo te he llamado para que maldigas a mis enemigos, y aquí que tú has colmado de bendiciones estas tres veces. Ahora lárgate a tu lugar. Yo dije que te llenaría de honores, pero he aquí que Jehová te ha privado de honores. Y Balaam respondió a Balac: ¿Acaso no hablé a tus mensajeros que te me enviaste diciendo: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría transgredir el mandato de Jehová, para hacer cosa alguna, buena ni mala, ni por mi propia voluntad, y que solo lo que Jehová dijera, eso diría? Ahora, he aquí me voy a mi pueblo, por tanto ven, te advertiré lo que el pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. Entonces pronunció su profecía y dijo: Dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, dice el que escucha los dichos de Dios, el que tiene el conocimiento del Altísimo, el que ve visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero tú no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cranos de todos los hijos de Set. También Edom será conquistada, Seir será conquistada por sus enemigos, pero Israel hará proezas. Uno de Jacob dominará y destruirá a todos los sobrevivientes de la ciudad. Al ver a Amalec, pronunció su profecía y dijo: Amalec fue la primera de las naciones, pero su final será destruido. Al ver los queneos, pronunció su profecía y dijo: Firme es tu habitación y pones en la peña tu nido. Pero los queneos serán destruidos para cuando Asiria te tomare cautivo. Luego pronunció su profecía y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga esto? Saldrán las naves de la costa de Kittim, que humillará a Siria, y humillará a Eber, pero también él vendrá a destrucción. Entonces Balaam se levantó y se fue de regreso a su tierra. También Balac se fue por su camino. Números, capítulo 25, versículo 1. Israel acampó en Sittim, y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol, delante de Jehová. Así se apartará de Israel el furor de la ira de Jehová. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno mate a los hombres suyos que han adherido a Baal de Peor. Y aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión. a verlo Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el israelita a la tienda, y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer por su vientre. Así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestado entre mi celo, por eso yo no he consumido de mi celo a los hijos de Israel. Por tanto digo, yo le concebo mi pacto de paz. Él y su descendencia después de él tendrá un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del israelita que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, dirigente de una casa paterna de Simeón. El nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era jefe de la gente de una casa paterna de Madián. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Hostilizaréis a los madianitas y los mataréis, porque con sus ardides os hostilizaron y os engañaron en el asunto de Peor y en el de Cosbi, hermana de ellos, hija de un príncipe de Madián, la cual fue muerta el día de la mortandad a causa del asunto de Peor. Marcos capítulo 10 del versículo 1 al 27. Y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron los fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciar a su mujer. Pero él les respondió y les dijo: ¿Qué os ha mandado Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo: Ante vuestra dureza de corazón os escribo este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios lo hizo varón y mujer. Por esa causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino solo una carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En casa de sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto, y él les dijo: Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y les presentaba niños para que les tocasen, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como a un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos del brazo, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo un Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, abatido por esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: Hijitos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero ellos se quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿Y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 22. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. porque Jehová da sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora suficiente sabiduría para los rectos. Es el escudo de los que caminan en integridad. Preserva las sendas del juicio y guarda el camino de los piadosos. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa y te preservará del entendimiento. Te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para dar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Todos los que con ella tengan relación no volverán, ni lograrán alcanzar los senderos de la vida. Hará que andes por el camino de los buenos y que guarde las sendas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. Padre Dios, te damos gracias una vez más por este privilegio, la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que sigues guiando nuestro caminar, Señor, que has puesto tu vista en nosotros, Padre. Gracias te doy por eso, Padre. Te doy gracias, Padre, por los que nos escuchan. Señor, contesta las peticiones de su corazón, Padre. Ayúdanos a caminar en rectitud, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Gracias te damos, Señor, por ser misericordioso y bueno con nosotros, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos, estamos aquí. Parecía que no iba a estar. Las alergias aquí en el área central de Texas están un poquito altas y de veras que lo hacen a uno sentir como si uno tuviera la gripe. Pero, pues gracias a Dios que aquí estamos y no nos vamos. Ok, recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar, donde se pueden también suscribir a estos podcasts, ya sea que utilicen el programa de iTunes o cualquier otro programa para bajar podcast. Ahí están las instrucciones. Y también si gustan escucharnos directamente desde la internet, ahí también lo pueden hacer. Y nuestra dirección de correo electrónico también, bibliadiaria@gmail.com, es ahí donde nos pueden seguir mandando su correspondencia. También ahí en nuestra página está también la dirección para aquellos que a veces no pueden escribir el nombre de nuestra dirección porque van manejando o están en la calle caminando, pues pueden ir a nuestra página y allí estará toda la información. Mientras tanto, pues este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.